¿Quieres leer un mensaje? Restauración de la iglesia primitiva. La luz de paso. En otras ocasiones ya hemos dicho que los que formamos la iglesia pobre de Cristo somos todos obreros y obreras, y algunos son descendientes de los primeros israelitas cristianos que vinieron a Mallorca poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, cuyas sencillas enseñanzas nos han sido transmitidas de padres a hijos de forma oral. Somos, pues, la iglesia pobre de Mallorca, la restauración de la iglesia primitiva. No somos, pues, una secta más, y si algunos de nosotros hemos sido católicos, romanos, ha sido por la fuerza, por la imposición inquisitorial del Vaticano. Por lo tanto, somos cristianos de Cristo, y no somos seguidores de ninguna organización religiosa que se autotitula cristiana, y además están dirigidas por gente rica, y con estudios de seminario, y claro está, tampoco somos protestantes, pues nuestro cristianismo nos viene de Cristo, cuando hablaba por boca de Jesús de Nazaret. Somos la verdadera iglesia de Cristo, formada por obreros y obreras, los pobres del mundo, pero comprendemos que no es suficiente ser obrero, ser pobre, ya que sin Cristo sería un acto de soberbia, vanidad, etc. Pretender ser apóstoles de Cristo sin tenerlo en nuestro corazón. Por lo tanto, al presentarnos al mundo como apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios, es porque lo tenemos en nuestra propia vida. Y hablando con propiedad, podemos decir al catolicismo y al protestantismo que acudan de verdad a Cristo. Comprendemos, claro está, que en ambos lados hay personas que seguramente tratan de seguir de verdad a Cristo. Pero los obreros y obreras en todo el mundo tienen derecho a ser apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios en su propia vida, si buscan de verdad a Cristo en sí mismo. Para esto no se necesitan estudios de ninguna clase. Y el obrero, el pobre del mundo, tiene después el deber de predicar el Evangelio de Cristo a los demás pobres y recordar a los ricos lo que dice Cristo: no se puede servir a Dios y al dinero. Y vosotros, sacerdotes y jerarquía, católicos y protestantes, acudid de verdad a Cristo y podréis predicarlo con propiedad como nosotros. Abandonad las riquezas materiales y los jóvenes que se pongan a trabajar, y todos podréis formar parte de la verdadera iglesia pobre de Cristo. No hay otra alternativa para solucionar todos los graves problemas de la humanidad. Cristo, o sea, el Espíritu Universal de Dios, es la única solución. Y claro está que nosotros, la iglesia pobre, somos los únicos en nuestro mundo que tenemos derecho a decir estas verdades, ya que hemos hecho posible la restauración de la iglesia primitiva. El catolicismo y el protestantismo están tan lejos de las sencillas enseñanzas de Cristo que no tienen nada que ver con Cristo, ni con su primitiva iglesia, fundada por el obrero carpintero Jesús de Nazaret hace 2000 años en Israel. Mallorca, pues, simbólicamente, es la segunda Jerusalén, ya que aquí hemos hecho posible la restauración de la iglesia verdadera de Cristo. El Vaticano queda, pues, lejos de la iglesia verdadera, como también todas las demás denominaciones protestantes, por ser simplemente organizaciones religiosas de los ricos. Pero no todo está perdido si acuden a Cristo. Cayetano Martí, diciembre de 1990. ¿Quieres leer esto ahora? ¿Quieres? Sí. Mateo 18:19-20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Muy bien. Ahora ya es Pablo, ya en las epístolas. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo a Filemón, amado y coadjutor nuestro, y a la amada Apia y a Arquipo, compañeros de nuestra milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A la iglesia en su casa. Sí. Bien. Antes de entrar un poco en este tema, Conviene pues ahora ya recordar que el próximo viernes nos reuniremos arriba. Ahora el tiempo ya está más. Después tenemos, yo creo que se puede decir, que ha recibido carta de Israel. Sí. Las palabras aquellas que me han gustado mucho, que dice... Bueno, Ronnie escribe, aparte de dar un saludo para todos, como hace tiempo que no escribía, pues viene a decir, ella siempre se considera un poco atea o religiosa, que dijéramos, en todo lo que respecta a lo de espiritualidad o religión, pero que dice que ella en su vida tiene muy presente el ejemplo que vio aquí, entre nosotros. Que eso para ella es lo tiene pero muy muy en la cabeza, esto, el ejemplo de vida sencilla y tal que ella vio aquí, que es un modelo, un poco, había de decir que es un modelo, es que la carta no la tengo aquí ahora mismo, es igual, la idea es la gente. Pero viene a decir esto más o menos, la frase es casi calcada, es decir, que tiene muy presente a la hora de plantearse su vida lo que ella vivió aquí con nosotros. Claro. Esta chica ha conocido porque vivían en Argentina, creo, antes. Bueno, han vivido en África, en un montón de países. Bien, y ahora vive ya en Israel. Sí. O sea que seguro que el catolicismo, sectas protestantes y sobre todo el judaísmo, lo conocen. Bueno, de conoce más. Estando en Israel, judaísmo, sí. Tiene que conocer esto de sí, de, como el pan de cada día. Por proximidad más o menos lo conoce, no por entonces evidencia. Lo que ha visto aquí no lo ve en estas religiones, organizaciones políticas, todo lo que quieres, porque si no aquí viene recordarte, porque esto ya lo ha dicho varias veces, ¿eh? Sí. Y me recuerdo que arriba a casa me lo dijo ella misma personalmente, dice, yo lo ya he visto con vosotros allí, no, ninguna parte. Esta cosa sencilla de tratar de estar con Dios y... Bien. Ahora, hace un rato que estaba yo oyendo allí en una cinta de Tomeu, que esto era tele, ¿eh, Tomeu? Sí. Daros una idea, no de la cinta, porque hablan de la reencarnación, pero los que estaban presentes en la tele, ¿cuáles eran? Sí, era, creo que es la televisión, la 2. El canal 2, la tabla redonda esta que hacen el sábado por la noche, y había un budista, un rabí, un teólogo seguramente católico, o al menos teólogo de aquí, español, profesor de la Universidad de Barcelona, un del Islam y uno de hinduista. Y cada uno decía la suya. Parece mentira. Más a oriente, seguro. El budista no hay ninguna pega, incluso con pelos y señales. Nos acercábamos hacia occidente, Israel, el rabino, no porque tal, el ser humano es un cuadro que Dios ya tiene hecho y él tiene que terminarlo, le da libertad. Si no lo termina, a lo mejor sí. Podrá volver, pero en fin, una o dos veces, como mucho tres, esto lo tenía muy claro el rabino. Y veníamos al teólogo de aquí, no, esto no, sin embargo la Biblia sí que lo dice, lo deja abierto, y esto que Maestro Caetano ha dicho tantas veces, aquello de que, ¿y tú quién eres? Que le dice a Jesús, ¿eres Isaías? ¿Eres? Esto sí, lo dijo, o sea que, y el del Islam, en absoluto, este, nada. Se ve todavía las religiones más cerradas o más abiertas. ¿Y esto? Pero el teólogo español, o el si era teólogo católico, no lo sé, pero menos cristiano, este dejaba una puerta abierta. Puede ser con una reinterpretación de la Biblia. Sin embargo, la Iglesia no lo acepta, pero se podría interpretar así. ¿Y el asunto de un niño? Sí, estaba muy bien esto, porque dicen, no, pero sucedió, no sé, en un pueblo de África, que había un niño pequeñito, que demostró, incluso fueron unos científicos suizos, un biólogo y un psicólogo, un psiquiatra y tal, a ver aquello, que él había vivido una vida anterior en un pueblecito de unos 40 kilómetros que no había estado nunca el niño, que fue, escondieron una cosa en la vida anterior, una espada, no sé qué estaba escondida, y el niño pum pum fue y la encontró y tal. Demostró que el niño había vivido en aquel pueblo y conocía la casa, conocía el escondite y había sido una persona mayor en aquel pueblo. Por supuesto, el científico y el biólogo y esta gente tampoco, no, esto sí, ha coincidido, pero no, no, como no tenemos explicación, nosotros no podemos creer en eso. Pero en fin, era, no, era bastante, bastante interesante. Ahora sí que podemos acudir a este mensaje. A no ser que alguien nos diga si hay algo de los gnósticos. ¿Quién ha ido estos días a los gnósticos? Sí, nosotros estuvimos ayer, bueno, y fue bastante rollo porque fue la cosa de la concentración, ¿no? Entonces hicimos una cosa práctica. El tío iba diciendo así como nos teníamos que concentrar, y teníamos que sentir una luz que entraba por los pies, que poco a poco nos subía hasta la cabeza y que luego volvía a salir, y bueno, a todo sobre esto, ¿no? Como nos fuimos temprano, pues un poco hubo tiempo para muchas más cosas, ¿no? Bueno, y luego cada uno pues explicaba un poco lo que había sentido y... No, se trataba simplemente de eso, de relajar el cuerpo, concentrarse en los latidos del corazón, de tratar de sentirlo. Y bueno, yo, para mí, sinceramente, para concentrarse, concentrar la mente y concentrarse en uno mismo, no hace falta tanta técnica ni tanto preparativo. Vamos, el tema fue eso. Bien, veo que todo encajará. Este mensaje es esto de la iglesia primitiva. Hemos leído aquí, o ha leído Castro, esto de dónde están dos o tres, etc. Después ya vemos que los primeros cristianos, pues en casa. Pero hay algo muy importante, y en otras ocasiones también hemos sacado a relucir esto de lo que dice la Iglesia Católica de Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero es cuando él pregunta, ¿qué dice la gente? Y allí también encaja con esto de la reencarnación. ¿Qué dice la gente de mí? Dice Jesús. Y unos dicen que eres tal y tal, y nombres, que incluso nombres de seres que habían muerto. ¿Y vosotros qué decís? Y es cuando Pedro dice, tú eres el Cristo. Ah, entonces no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino el Espíritu, el Padre. Así es que tú ahora te llamarás, a partir de este momento, claro, ya, piedra, porque se llamaba Simón, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces vemos, ya incluso en el mismo Evangelio, pasa un poco tiempo así, y Jesús dice, voy a pasar esto y esto y esto, y es la pasión, muerte, etc. Que es cuando después Pedro dice, ¿no consientas esto? Ah, ¿y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Me eres escándalo porque no entiendes las cosas de Dios. Esto lo he discutido con sacerdotes católicos y hay que ver las vueltas que dan para no reconocer que allí todo falla. Porque es, he ido enseguida ya la pregunta sencilla, a fondo. Pedro era Satanás, hombre Cayetano, claro que no era Satanás. Entonces, ¿por qué le llama Satanás? No es a Pedro, es a la idea aquella de que no consientas se te maten, es decir, la idea de que no pases esta pasión, que no sea así, y entonces se rompe todo de la pasión, muerte, resurrección, de todo lo que dice la Iglesia Católica, la teología, etc. Entonces, si Pedro el hombre no es Satanás, tampoco es el fundamento de la Iglesia, sino sus palabras, su fe. Tú eres el Cristo. ¿Ah? Si me reconoces, entonces sobre esta fe edificaré mi Iglesia. Y he hecho recordar a estos señores muchas veces, fijaos después con el detalle de los apóstoles, y esto lo encontraréis en los hechos de los apóstoles. Dicen que en Samaria se interesan por el Evangelio, y entonces los apóstoles reunidos, dice allí, y en la traducción católica igual, que entonces a los apóstoles reunidos les pareció bien enviar a Samaria a predicar nada menos a Pedro y a Juan. ¿Os dais cuenta cómo los primeros cristianos entendían bien esto? No entendían que Pedro era el jefe, el Papa, sino que se atrevan ahora a enviar al Papa a predicar. ¿Veis la cosa? Clara y sencilla. La Iglesia, esta que vemos de Jesús, es donde están dos o tres, y es más, y esto en otras ocasiones ya lo hemos dicho, cuando dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, etcétera, etcétera, ya directamente al Padre, que tiene esto una importancia enorme si estudiáis un poco la Biblia, y sobre todo el llamado Antiguo Testamento, o si lo pedís a judíos y a protestantes y testigos de Jehová, si queréis, veréis que todos están de acuerdo en que en la Biblia se dice, y también esto lo hemos dicho en otras ocasiones, de que el ser humano, sobre todo en Israel, no se podían acercar a Dios sin el sacerdote, era el intermediario. Es por eso que después se dice que cuando muere en la cruz Jesús, se rompe el velo, aquel velo, aquella cortina que dividía la cosa, aquí los sacerdotes y afuera el pueblo. Si te quieres acercar a Dios, es como quieres acercarte al general o al coronel, primero al sargento, porque si no, no pasas. ¿Qué es esta idea? Pero después todo esto se rompe y Jesús dice, no, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, ya directamente. Y en otra ocasión dice, y cuando oras al Padre, cierra su puerta, nada menos, cierra tu puerta y ora, reza a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Es decir, palabras que si las traemos ahora aquí en la cosa sencilla, es cada uno de nosotros en su casa, en la calle, en el campo, dentro de un bar, en el cine, donde estemos, uno o una mujer, un hombre, un señor, estoy allí, te pido esto, te pido lo otro, o pienso simplemente contigo. Ahí tenemos la oración, y no es necesario decir palabras. Recuerdo que en una ocasión me invitaron, porque hace años, y yo iba bastante a esta iglesia metodista, que después cambió y se pusieron el nombre de Iglesia Evangélica Española, la calle Murillo, un piso. Recuerdo que invitaron a un sacerdote católico, porque el señor iba de paisano, claro, no iba con sotana, me parece que era así, y el pastor, al empezar y al final, hizo un poco de oración, y aquel señor, que me dijeron después era un sacerdote, y no sé si lo era, pero seguramente sí, que dice: "Ay, don Juan, al pastor, y oraciones más bonitas, me dará copia". El pastor quedó: "¿Cómo copia?". "Sí, esta es la oración que ha dicho usted antes de empezar el culto y después". No, estas son palabras que salen así, espontáneas. La idea de la Iglesia Católica siempre ha sido esta: oraciones escritas, arregladas, y después, claro, enseñadas, y la gente recitar todo aquello, y ahí tenemos tantas oraciones de las Ave Marías y el Credo y la Salve, y ahí, y bueno, hay un montón arregladas así. El protestantismo, no sé si hay alguna secta que a lo mejor tendrá algo arreglado, pero en general es lo que sale. Pero ahora va bien, y encaja todo esto con esto de los gnósticos, porque vosotros pues oraréis así: "Padre nuestro", etcétera, dirigiéndote a Dios, al Padre. Después, si reencarnación sí, reencarnación no, sí. Estos señores discutiendo estas cosas, hombres de estudios, que se quedan a la luna, como se dice, se quedan ahí en ayunas, porque las cosas de Dios, las cosas espirituales de nosotros, son tan sencillas que ahora viene bien recordar aquello de 5 o 6 mujeres que venían de Valladolid, de Zamora, ¿no? O Santander, profesoras Zamora. Estuvieron unos días por allí, y el día que ya se marchaban por la mañana, vienen a casa a despedirse, y una me dice: "Bueno, ahora esperamos todas que nos digas, que nos aconsejes el modo de orar, de hacer la relajación, la oración está, en fin". Y yo les dije: "La cosa es muy sencilla". Y puse el dedo a la jaula del perillito, tit, tit, y el perillito, claro, le dones el dedo, tit, tit, y te pica. "No piques, no piques fuerte", y te da, parece, como besitos. Y aquella mujer dice: "Ay, Cayetano, pero es que tú lo presentas de una forma tan sencilla". "Sí, pero ¿habéis entendido la lección?". "Claro que sí". Les dije: "¿Qué? ¿Una fórmula de qué? ¿Mirando hacia el norte o al sur? ¿Los pies así o asá? ¿Respirando de esa forma o de la otra? ¿Los brazos de esta forma de...? ¿Qué es esto? ¿O unas luces o unos inciensos? ¿Todo esto para qué?". Hace bastante tiempo que no no hemos hecho lo que ahora vamos a hacer, o voy a hacer. Pero de vez en cuando va bien para que toméis conciencia de la cosa. No llegaremos tan lejos como aquella noche arriba, que yo estaba sentado y me marché a Valencia y a Barcelona. No importará tanta cosa. Si algunos recordaréis, y yo dije, ahora está lloviendo fuerte en Barcelona, y estaba lloviendo. No importa. Además, no se trata de hacer teatro ni todo esto, pero tratad de comprender que cuando estamos hablando con Dios, así de claro y sencillo, cuando estamos hablando con nuestro Creador, que lo que yo decía al médico que trabaja con Castro, que por fin se decidió venir, yo creía que estaría 5 minutos y se marcharía enseguida, y estuvo más de hora y media, casi 2 horas, sentado ahí, y yo le daba explicaciones, y aquel hombre se quedó bastante confundido, se veía en él, a pesar de su sonrisa forzada, cuando yo le dije, estamos ahora 3 aquí sentados, tú, Castro y yo. Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Somos una especie de fotocopia. ¿Quién o qué ha hecho el original? Sin contar después que, si recuerdas hasta donde puedas de tu vida, 10 años, 8 años, 5 años, hasta donde puedas, 3 años si puede ser, y verás que tú eres el mismo. No has envejecido ni una milésima de segundo. Entonces, si tú, yo, Castro, cualquiera, que no envejecemos, que somos el mismo, lo que envejece es el físico. Entonces, la cosa está clara. Una cosa que no envejece, que no le pasa el tiempo, que siempre está igual. Entonces es porque esto nunca ha tenido principio y nunca tendrá fin. Y aquí encajan bien las palabras que encontramos en la Biblia, cuando se dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué es Dios? Ahí está la cosa. Es espíritu, es energía, es mente, es lo que queráis, pero eterno. Bien. Entonces, en una ocasión, yo dije que a veces en el astral me reúno con varias personas, bueno, en este caso espíritus, sobre todo familiares y amigos. Y recuerdo que yo dije, precisamente nos reunimos algunas veces, nada menos que en la iglesia del Cristo de la Sangre. Y recuerdo que Tomeo dice, caramba, precisamente en una iglesia católica. Una cosa así vino a decir. Pero el caso es que puede ser en cualquier parte. Porque recordad aquel detalle de cuando os he contado en otras ocasiones que éramos unos cuantos sentados sobre la punta esta del campanario y estábamos echando, comiendo melón y las peladuras las echábamos abajo sobre las beatas que salían de misa. Y después en otra ocasión, todos agarrados al pararrayos, y el que estaba bastante arriba, nada menos que era Gori, que se puso unas manos negras del hierro aquel. Cuando he contado estas cosas nos hemos reído muchas veces. Bien, la cosa es que es sencilla. Sea la iglesia del Cristo la Sangre, en la catedral, en la montaña, y permitidme la frase, sea en el lavabo, en el váter, en el campo, sea donde sea, está, es Dios, es el Espíritu. Entonces, ¿por qué complicar tanto la cosa? Y decíamos ayer con Castro, cuesta esta lucha continua contra uno mismo, del egoísmo, este egoísmo y la duda, y después la parte que diremos de rabia, de odio que podamos tener a otras personas, cuesta, eso es una lucha que cuesta, pero Maestro, ayúdame, dame fuerzas. Así de claro y así de sencillo. Os voy a robar unos pocos minutos. Pero fijaos bien con mi físico. Y eso está al alcance de todos. Es tan sencilla la cosa. Tan sencilla que es como cuando vemos la estero, cualquier pequeño. La estero. Pipí, pipí. O agua, o pan, o... La cosa tan sencilla. Y es que las religiones han hecho de este Dios universal, han hecho un capitán general, o han hecho un dictador, o han hecho un rey, que no tiene nada que ver todo esto. Es nuestro Padre y Creador. Y entonces, en cualquier parte donde os encontréis, claro, hay que distinguir también la cosa que yo mismo no voy ahora a sentarme en un bar y hacer esto, y ahora veréis, fijaos con mi físico. Es claro y sencillo. Y esto no tiene nada que ver con el llamado espiritismo, llamado medium, la llamada medium. No. Tengo la costumbre, muchas veces, cuando me voy a dormir, porque ya me duermo, y poned atención a esto, que es curioso y hasta y gracioso. Recuerdo que siendo muchacho y a veces ya un poco mayor, así, entrado en alguna iglesia católica para escuchar a los sacerdotes precisamente en estos detalles de oración, hace años se decía las 40 horas, que era toda una semana, una hora cada día o media hora, pero se decían 40 horas, las 40 horas. Y el cura, en el púlpito, allí vamos a rezar, sí. Y en algunas ocasiones, pues, mallorquín, y esto en tiempos de Franco, pero mallorquín. Y el cura empezaba de esta forma. Más o menos. Y después se oía la gente, Santa María, Padre nuestro, yo tengo Santa María Madre, un murmullo. Y a veces yo decía, mira, si esto es adoración, bien, allá ellos. ¿Cuántas noches me duermo? Ya en el astral, dormido. Empiezo yo. Padre nuestro, si estamos... Y oigo unas risas. ¡Tietano! ¡Tietano! Y es el maestro que se ríe de mí. ¿Qué ha pasado? Así de claro y así de sencillo. No, yo quería imitar un poco estos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Bueno, ya sé a qué vienes. Sí, ahora hablando en serio le digo, sí, ya sé a qué vienes. Si empiezas el rosario, sí. ¿Sabéis cuál es mi rosario? La cosa es clara, es sencilla. Maestro, y este de San Juan de Espín, y el Alzareño, y el Valencia, y esta gente, y esta mar de Regimen, sí. Y esta dona, esa tía de Manolo, sí. Y este otro, sí. Y eso de Checoslovaquia o de Yugoslavia, sí. Sí, ya sé todo lo que me vas a decir, pero deixa-me entrar em diamante, já dou-lhe a toda essa ilitenda, já dou toda essa aquela, né? Bom, já se bate, sim, já. Agora morrem para aqui, morrem para allá. E aí é, como se diz, aí é onde quero ver, ou te quero ver. Como poderia eu dizer a estes senhores tan sabios, tanto estudio, no solamente ya teólogos, sino científicos. ¡Pardaleros! Así de claro y de sencillo, ¿cómo puedo yo deciros ahora que, como se dice, en menos que canta un gallo, el refrán que se dice allí en España, en menos que se canta un gallo, me encuentro allí volando, sobrevolando con el maestro por las galaxias? ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? Galaxias, mundos y más mundos. ¿Cómo poder decir esto a estos señores? Porque ellos irían inmediatamente a su estudio y seguro que llegarían a la conclusión. Bueno, este cuerpo físico, esta edad, este cerebro que ya está bastante gastado, fantasía, añoranzas, sobre todo fantasía. Y punto. Ya han trobat la seu que rellà de dous, com se diu. Ya han encontrado la Habana. Y que han adelantado decir estas tonterías. Y es por esto que insisto. Esto del maestro, busca primeramente el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Me decía Gori este mediodía, porque a veces cuando trabaja viene a casa y está unos minutos y dice, ahora trabajo aquí. ya trabaja y está sentado, es porque ha ido de recados y después está allí un rato. Bien. Es que hace tiempo ahora que no sueño o no recuerdo, y esto de viaje Strauss no se presenta, es decir que bien, tranquilo, y en este caso podríamos decirnos a nosotros mismos, a todos, tranquilos, y hacer un poco de comparación, que a veces lo digo yo a Tomeu, con otros seres en nuestro mundo. Caramba, este pobre hombre que se ha caído o lo han tirado de su yate al mar, lo ha llevado a Israel, lo han enterrado y nada menos en el Monte de los Olivos. Seguramente lo habrán puesto de una forma que cuando venga el Mesías lo cogerá enseguida, porque si se ha pagado bien, ¿qué es todo esto? Pobre hombre, pobre espíritu, y tantos pobres espíritus. Romperse la cabeza para tener cosas materiales, dinero, después se muere, ahora sus familiares se quedan con el dinero, pero también habrá los buitres de siempre que les cogerán el dinero, porque ahora, si ha sido intencionado o no. Y también podemos pensar lo mismo de vosotros, vuestros padres, que los que tenemos más edad hemos vivido más años, pero vosotros también podéis decir lo mismo. En una palabra, yo mismo, y así no nos meteremos con otras personas, yo mismo, toda mi vida, no he necesitado gobernantes, ni policías, ni jueces, ni militarismo. Y entonces es cuando ves claro lo que decimos en los mensajes, que la única solución a todos los problemas humanos es Cristo, entendiendo por Cristo pues el Espíritu de Dios. Si tienes a Dios en tu propia vida, Dios, café, no estos dioses muertos de las religiones, entonces vives de forma normal, te das cuenta que eres un ser humano y tratas de vivir continuamente siempre la vida normal como ser humano, como persona, menos animal, menos bestia, que llega un momento que ya no eres bestia ni animal. El físico podrá estar en este reino animal que dicen, pero tú, que eres tú, eres el espíritu, eres hijo de Dios, así que de claro y así de sencillo. Ya tenemos otra vez aquí los teólogos que nos darían la lata, diciéndonos que el Hijo de Dios era Jesús de Nazaret. Somos todos hijos de Dios. Entonces, no necesitamos gobiernos. Estén unos señores para dirigir la administración de las cosas. Esto cambia. Porque yo he trabajado de yesero, y sabemos los que hemos trabajado de yesero o de albañiles, como este hombre y yo, ya retirados, jubilados, de que yo mismo, con literas, había pues una chica, después esta chica se casó y vino un señor para llevar los libros, la contabilidad, esto es normal. Mientras nosotros estábamos poniendo yeso, aquella persona tenía que arreglar el papeleo muy bien, facturas y cobros y pagos, y normal, usted es un trabajador más. Es la cosa clara y sencilla. Esto es el cristianismo de Cristo. La vida sencilla. ¡Sencilla! Hemos dicho estos días y lo hemos repetido ya varias veces durante el día, personas que han venido ahí a casa, hay que ver este hombre, y me parece que ya lo dije el otro viernes, de Pollensa, y muere a la edad de pasando el siglo, un siglo de vida, 100 años, y después de propina, 7 más, 107. Y ahora la prensa decía de otro el siglo, 100 años, y Magdalena me dice: no te olvides de esta señora de aquí detrás, que ha muerto a los 103. ¿Qué pasa aquí? Y seguro que si acudimos a estas personas, nada menos de estos pueblos, a veces, el otro día que decía la padrina, no sé dónde era, de un pueblo también, estaba fotografiada en la prensa, y los hijos, nietos, bisnietos y qué sé yo, y los hijos, y siempre mi madre ha comido esto, ha comido lo otro, y su cafetito, su cosa, y normal, o su padre, en fin, la vida normal, sencilla, la vida normal, sencilla. Y después tienen que venir unos señores, no ya con la teología, sino con esta ciencia oculta, esta llamada, que diremos, cosa esotérica, de cosas secretas. Hasta ahí el libro, bueno, son varios tomos, La doctrina secreta, de una tal Blavatsky, rusa, que fundó con otros señores la Sociedad Teosófica. Todo esto para enrollar la cosa. ¿De qué? Una vida tan sencilla como es la vida humana, del animal, de la planta misma. Vida sencilla, normal. A veces, en casa, paso por el lado de una planta. Bueno, ya está bien, te saludaré. Y toco un poco la planta. Pero no tienes que volverte amarilla, porque si no, Magdalena me pegará, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Paso por el lado de la planta. Bueno, te saludaré. ¿Por qué esta idea? ¿Fantasías? No. La vida normal, sencilla. Venía del trabajo. Vivíamos en las viviendas. Detrás de la Plaza de Toros teníamos el taller. Atravesando estas dos carreteras, por detrás del matadero y a casa. A veces, por el matadero, por ahí, a mediodía, un poco de viento. Y el viento levantando del suelo papeles y hojas de árboles, y un papelito que se ponía casi a la cúspide del remolino de viento. Bien, gracias. Papelito. Llegaba a casa, Magdalena, ¿te han traído una carta? Sí, ¿cómo lo has sabido? No, porque ahora me lo ha dicho este papelito. ¿Fantasías? ¿Casualidades? No, la vida es sencilla, normal. Pero ¿cómo puede entender esto la persona que vive, bueno, que no vive? ¿Cuántas veces vemos películas y ahora lo han exagerado en programas cómicos, la televisión, en Barcelona mismo y en Madrid? Aquel señor, la secretaria, la mesa llena de teléfonos, ren, diga, no, ren, ren, diga, diga, ren, ren, ren, diga, no, sí, compra, venda, diga, ren, sí, la vida agitada, la sociedad, esto del consumo, las personas, la gente, no, no, y mil veces no, eres tú, y punto. ¿Os dais cuenta? Coger un libro, cuántas veces lo he hecho yo hace años, por el borde o el paseo allí a Jaime III, por en un lugar de mucho tránsito, por la Plaza Mayor, por allí, pero sobre todo de tránsito, de coches. Leyendo. Entrenándome. Ese entreno. ¿Y cuántas veces se ha acercado alguien? Pero Cayetano, caramba, si hace una hora que te estoy gritando y llamando, ¿eh? Ah, eres tú. Ah, bien, ¿qué tal? No, pero ¿qué haces aquí? No, estoy leyendo. Sí, ya veo que estás leyendo. Estás en Babia, caramba. ¿Qué pasa aquí? Es que no puede ser. No, no, no se puede leer allí. Sí, se puede leer. Es que entró en un bar y está lleno de gente gritando allí y jugando a cartas y no hay manera ni siquiera de leer el periódico. Sí. Sí. Hay que entrenarse. ¿Es que es necesario ir a leer en el bar? No, puedes leer en tu casa o en el campo. Pero ¿por qué tenemos que escaparnos? ¿De qué? ¿De esta porquería? Es necesario escaparse de la porquería. Si ha llovido, debajo del bordillo hay un agua y un poco de barro, la porquería ya hay que se pone ahí. ¿Qué? Hay que ir por otras partes. No, si puedes dar un paso, pues pasa así, encima de la acera y punto. Vivimos en la porquería, pues paciencia. Así, de claro, y así de sencillo. ¿Cuántas veces he dicho que este mundo es uno de los peores? Y me he despertado esta mañana. Mira, sí, sí, es un gran ejemplo, maestro, esto. Y lo diré. Y ahora pienso, y claro, lo digo. Y el maestro dice, mira esto. Un gran palacio. Yo vi una especie de castillo. Para una cosa enorme. Unas habitaciones enormes. Bueno, en el sueño todo es enorme. Bien. Y cuadros y muebles para maravillas aquello. Bueno. Y pasadizos y salones y más salones y pasillos y más pasillos. Y después, ¿y aquí qué hay, maestro? Mira, entra. Una sala pequeñita, la mitad de esto. Y había cinco o seis personas Y yo he dicho, maestro, ¿y esto qué son? De estos de, que llamamos gitanos, sí, son gitanos. Es para la lección. Bien. En el centro de la salita llena habían puesto ya tres o cuatro piedras y estaban quemando ahí madera, porque se calentaban o hacían comida, qué sé yo, y había cuadros rotos y habían roto una mesa y qué sé yo. Bien. Aprende la lección. Y el maestro me dice, ahora mira todo esto. Otra vez, los grandes salones, las lámparas aquellas y unos cortinajes, y, pero una maravilla, pero muy grande. Maestro, me parece que sí, que empiezo a comprender esto. La cosa está tan clara. Sí, Cayetano, es así como piensas, es así, no importa que lo digas, ya lo entiendes. Y me he despertado con la gran alegría de haber comprendido aquello. La pregunta es, ¿qué? Aquel enorme palacio se construyó, se adornó, se amuebló para que tres o cuatro gitanos estropearan la cosa y estuvieran allí el universo infinito, el gran palacio, la gran matemática, los grandes muebles, soles, mundos. Para que cuatro gitanos que somos aquí en esta tierra estropeemos este palacio. Este palacio no se ha construido para esto. Y en este caso, con perdón de los gitanos, vemos que a nuestro alrededor toda la masa humana, toda la sociedad humana, podríamos decir, unos cuantos gitanos sucios, que quemamos las puertas, los cuadros, los muebles, y después encima de esto nos matamos, nos pegamos unos a otros, y entre estos gitanos, algunos sobresalen un poco, por favor, tened un poco más de respeto a este palacio. Algunos, muy pocos. Y todo esto encaja cuando decimos que son muy pocos los que suben a la montaña a escuchar la voz de Dios. Y abajo, todos los gitanos adorando el becerro de oro. Ya digo, con perdón de los gitanos. Es la comparación que hago en el sentido de que podríamos, si no queréis, gitanos, podría haber puesto allí el maestro cerdos, pero también tendríamos que estar también así, con perdón de los cerdos. Porque yo creo que hay muchos cerdos que se portan mejor que muchos seres humanos. Y no es cuestión de insultar a nadie, pero es que la cosa está tan clara. Son tan pocos que tratamos de vivir la vida sin ensuciarla. Y no hay más que esto. ¿Qué pueden decir los teósofos, los rosacruces, los espiritistas, los teólogos, los filósofos? ¿Qué pueden decirnos que no se sepa ya vivir la vida sencilla, normal? No hay más. ¡No hay más! Y después todos los problemas que nos vienen, maestro, si tú no arreglas esto, yo no sé por dónde partir. Bueno, veo que esto está un poco abierto, puedo ir por ahí, sí, trataré de, pero si tú no lo arreglas, yo, y desde luego, arréglalo a tu aire, a tu manera, hágase tu voluntad, no la mía. porque yo no sé nada de todo esto, y en este caso sí que podemos decir que somos un poco filósofos, pero con las palabras de Sócrates, por fin sé que no sé nada. Y estos señores, cuando los veo por la televisión, ahora esta cinta, ir a buscar cinco patas al gato, si hay reencarnación, si no hay. En el Vaticano, por votos, María, la Madre de Jesús, está en el cielo, por votos, es el jefe, es el Papa es el jefe de la Iglesia, por votos, las mujeres tienen alma, por votos, ¿qué es toda esta porquería? Una cosa, ya digo, tan sencilla. Pero de esta cosa tan sencilla, que es la religión verdadera de Dios, no hay negocio que hacer. Ahí está la cosa. Y el egoísmo estropea tanto la cosa de la mente humana, el egoísmo. Que a través de los siglos siempre hay estos llamados sacerdotes que en nombre de Dios se forran. Ahora resulta que el obispo católico de Palma dice que el sacerdote solamente se lleva 54, me parece que dice, 54.000 pesetas al mes. Y que hay un gran déficit, qué sé yo, en la iglesia mallorquina. Pero si este hombre, si se lleva 54.000 pesetas, gana más que un obrero. Supongamos que es un obrero que gana 80.000 o 100.000 pesetas al mes. El cura gana más, porque si aquel obrero tiene esposa y un hijo, dos o tres, a ver si no gana más aquel, porque oficialmente consta que aquel hombre vive solo, no tiene que mantener familia. Entonces, ¿qué pasa aquí? A ver si no gana más. ¿Veis? La cosa tonta de las religiones de los hombres. Busquemos pues primeramente el reino de Dios, la religión de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Ahí está la cosa. Y no nos avergoncemos de decir, soy cristiano, pero de Cristo, no de vosotros. Punto. Y el budista que diga que es budista también, pero de Buda. Este tipo ha vuelto a marchar bastante, mire, es pequeño, pero veo ya. ¿Qué? ¿Qué decir vosotros? Cuando has dicho esto del rosario que se rezaba así. A ver, después me acuerdo que yo el otro día estaba por el centro de Palma. Y entré en la iglesia de Santa Eulalia, porque no la había visto nunca por dentro, y dije, un momento, a ver, ¿qué tal es? Y estando allí, empecé a oír esto que rezaban el rosario, y empecé a buscar al cura, y no veía al cura, y mirando encima del púlpito, mirando en el altar, y dije, joder, ¿dónde está? Y después pasé un poco por ahí, y resulta que es un cassette. Y el cassette haciendo el rosario y las beatas contestando. O sea que la cosa se va a modernizar. Entonces tú has visto más que yo, porque yo esto yo aún no había visto. ¡Caramba! ¡Caramba! Lo sueltan la cinta ya. Es que hablando dentro de poco se irá a la iglesia. No verá a nadie. Verá tres o cuatro cassettes. Lo que dice. Y vosotros. Ahí está. En el futuro la iglesia vacía. Y el piso en marcha. Y solamente el recuerdo de las voces de los clientes, ¿no? Es increíble. Después otra cosa que he oído por la radio, me parece que es en la cadena COPE, que no sé cuándo se hará Opina al que creus, que por lo que he oído me parece que será otro tostón tipo el reino de Dios, pero en esta vez la versión opino que creus. Para jóvenes de 16 a 30 años, y también me parece que hay un plazo de entrega. Muy bien. Lo digo para que os vayáis. Ahora, mi opinión personal. ¿A 30 años? Sí, de 16 a 30 años. Yo creo que para... Tanta suerte que yo no entro. Tanta suerte. Que para entrar en el montaje este creo que es una tontería. Sí, sí, como la de la otra vez. Ya sería como la otra vez. Como... Que se lo hagan, se lo guisen a su manera y que... Por eso mismo. Y que crean lo que quieran. Que opinen y crean lo que quieran. Porque allí después habló todo el mundo, menos los jóvenes de 16 a 30 años. Se montarán a hablar, pues que no les interesaba que hablase. No, la cosa es... Para ir allí y hacer y darles carnaza, pues... Porque tú dices que se lo coman ellos todos. Manera. Yo lo que digo es que habremos hecho para tener este castigo de ser gitanillos. Y es que llegas a estar, es verdad, si uno ve, si uno piensa las habitaciones que debe haber estupendas, entonces casi te da ganas de irte ya y dejar de hacer gitanadas. Porque últimamente no es cierto que se adore el becerro de oro. Esto ya no es verdad. Ya no se adora el becerro de oro. Hace tiempo que se adora el oro del becerro, que todavía es peor. Mira, bastante levanto. Para que diga la filosofía, no sirve para nada. Esa es la parida que se me ha quedado ocurriendo ahora. Avanza este, ¿eh? ¿Eh? Todo el día diciendo que no sirve para nada. Ya, ya, ya, ya. No sé si habéis leído. Un puntazo, ¿eh? Ah, sí, yo he visto una cosa del periódico. Sí, y nada, hablaban sobre la cuestión de que se tiene que hacer otro concilio. Esto lo ha dicho el Papa, ¿no? Que entonces ya han salido divergencias en la Iglesia, porque hay unos que dicen que tiene que ser más crítica con ella misma y reconocer todos los errores que ha cometido a lo largo de su historia, ¿no? Y entonces a los que están en contra los denominan de la línea Martini. Cardenal Martini. No, de la línea Martini. Bueno, pero de la línea Martini. Sí, pero creo que es por el cardenal. El cardenal opina esto y hay toda una línea como que va detrás. Bueno, no será por la chica de la aceituna. Que... A lo mejor, oye, ¿quién sabe? Entonces nos apuntamos todos. A Martini, invita a vivir el Martini. No, pues yo hablando de periódico, hoy, en el trueque de hoy, hay un anuncio que me ha llamado la atención, que dice, religioso retirado. ¿Sí? Busca mujer, no sé qué, no importa que tenga hijos para casarse. Toma castaña. Teléfono, tal. Y después un me ha gustado. Un apóstrofe. Yo no sé qué quiere decir religioso. Que pone Pablo, vale más casarse que quemarse. También. Religioso. Será algún fraile. Religioso retirado. Busca mujer, pam, para casarse. Yo creo que es un show. No, religioso, no, me parece que no se dice al sacerdote, al cura. Me parece que se dice a los frailes, ermitaños, no sé si órdenes. Que a lo mejor es un señor que es muy creyente y se autotitula religioso siendo laico, pero me parece una horterada. No. Que se no va a encontrar a nadie. No. Sí, dice religioso. Estaría bien. Se le van a hacer tururú. A ti no hay quien te aguante. Estaría bien eso de trueque, ¿no? Cambio hábito por faldas. Eso, cambio sotana por mini. Por mini falda. Se puede tomar de muchas maneras. Yo no sé si ayer visteis una película de Buñuel. Se titulaba La Vía Láctea. Láctica, me parece que es. La Vía Láctea. Láctea o láctea. No, láctea es en catalán, pero láctica es en castellano. No. Y no sé si la habéis visto, pero es una crítica, pues en todo ese llamado Camino de Santiago que se le llama la Vía Láctea, ¿no? Bueno, si es crítica, es en el sentido cómico. Algunas cosas sí, como por porque ejemplo... En este caso sí, se puede cambiar el nombre, la palabra. Claro, es que es todo cínico, irónico, por eso cambia el nombre. Exacto. Y entonces, hay una, bueno, hay un montón de escenas que son fantásticas, ¿no? Porque lo ves al tío muy crítico con aquella iglesia que fue una de las razones por la que tuvo que irse de España, el Buñuel, ¿no? Y en una de las cosas ves, en general son dos hombres, ¿no? Uno viejo y uno joven, que van recorriendo el camino desde Francia. Y en su paso, pues van viendo y van tocando palpablemente lo que ha dejado ese camino de Santiago, a su paso, ¿no? A los bordes de ese camino. Montajes enormes. La misma comedia del rico que tiene como filosofía o tiene como religión aquello, ¿no? Como moral, pero siempre subyugando a los de abajo. Y el chico en un momento dado, uno de los chicos... Posadas de prostitución, restaurantes... También. Y en uno de esos momentos está en un descampado y ves ahí como... llegan a una posesión, ¿no? En una especie de palacio o algo así, una casa de campo, y está es un colegio, ¿no? Y estaban dando una obra de teatro, o iban a hacer una representación, ¿no? Y había gente allí con la merienda y tal, los cuatro o cinco curitas ahí, ¿no? Y tal, y nada, y sacan a unos niños al escenario y les hacen recitar pues lo que habían aprendido para hacer ese teatro en ese momento, que eran las mismas palabras que la Inquisición pronunciaba cuando tenía un reo y ese reo quería pues dar a entender la verdad, ¿no? Que enseguida salían y decía algo parecido a la herejía, ¿no? No sé qué palabra decía, que una palabra que al pasar a estos tiempos modernos ha quedado, y hasta hace poquito se decía en las iglesias, venía así a decir algo como hereje, ¿no? Como sacrilegio, ¿no? Sacrílego o algo así. Y entonces ves como las niñas, cada una va recitando una frase, todo aquel que es de tal es sacrílego, y cada una iba recitando, y el chico, uno de los chicos, estaba allí pensando, y en ese momento oía a las niñas y veía mentalmente una escena que era, como estaban en Francia todavía, eran los de la resistencia francesa, como iban empuñando, unos cuantos iban empuñando su fusil, tanto hombres como mujeres, y se iban caminando. Eso le venía constantemente cuando oía recitar a los niños, ¿no? Y en un momento dado termina esa procesión mental que tenía con una escena que se ve el papa, ¿no? Y los de la resistencia francesa que lo van a fusilar, ¿no? Y en un momento dado, ¡pum!, lo fusilan al papa, que lo veía solo allí, y había uno al lado suyo que hace así, porque eso lo pensaba mentalmente, se asusta y dice, ¿qué? ¿Que están en un campo de tiro? Y él era, no, es que estaba pensando ahora, decía, y eso que todos eran religiosos, eran católicos, estaba pensando ahora que me imaginaba el fusilamiento del Papa, ¿no? Y el de este dice, ¿cómo el fusilamiento del Papa? No. En este mundo, dice, en este mundo podrás ver de todo, pero un fusilamiento de un papa... Dice, hombre, podrás ver de todo, pero el fusilamiento de un papa, como diciendo aquella cosa segura, hombre, nosotros tenemos el poder en el mundo, que vas a pensar una cosa tan así. Ya en tiempos de Hitler, que era lo más extremo que podía haber ocurrido, ¿no? Y mira lo que pasó... Ha estado muy bien porque no, la crítica es tiene una frase suya que a mí se me quedó grabada, dice, soy ateo gracias a Dios. Esta frase es suya, típica. Y sigue, y si además le gusta, porque es valenciano, tío, ¿no? Y le gusta, dice. No, la Aragonés, que sí, me parece. Bueno, pero va por Valencia, por Levante, va bastante. Y yo voy por mi pueblo y tal, me dicen, no, el timón, el timón. Cuando iba por Es que estoy confundiendo, estoy confundiendo con este otro de Valencia, alicantino de Valencia, Berlanga, del pelo blanco, sí, lo estoy confundiendo. A ese le dices también el demonio, el demonio por el pueblo, y también da, da caña en, las, en sus películas de Berlanga. No, pero el Buñuel es, me acuerdo, una película que es de, era del año 20 y tantos, que fue, me parece, nada, el principio de la dictadura o de la guerra, que tuvo que huir a Francia, y se titulaba La Surdez. No sé si la habéis visto. ¿La? Era así, La Surdez. Sí que la vi. Aquello era demencial, ¿no? Porque veías una miseria, como él cruza la frontera, se veía que estaba filmando como documental, ¿no? Que cruza la frontera, incluso se ve el documental ellos mismos, que cruza la frontera de Francia a España en tiempo ya de la dictadura. Y se va a filmar, pues, a las comarcas de esa frontera, ¿no? Las Urdes, que estaban cerca, estaban al lado de España, pero no, hacía, estaba entre Pinto y Valdemoro, ¿no? Cáceres. Y bueno, y empezó a filmar allí toda la miseria que ella. Veías gente que, bueno, niños que con moscas y con todo allí viviendo con, en la miseria. Y, la, y después la gran miseria que te demuestran es que encima lo poco bueno que puedan, que tenían, un trozo de pan o flores o no sé, o una silla que más o menos se mantenían en pie, se iban a la ermita y la entregaban allí. Y al día siguiente volvía otra vez Buñuel allí y no había nada. Y dinero o cualquier cosa buena que tenía la gente de aquella comarca, le entregaba a las ermitas. Era, era alucinante, ¿no? Claro, si esto es en el siglo XVII, como... es, el gobierno español tuvo tres bancarrotas. Bajaban, o sea, el heraldo de la hacienda real no tenía ningún valor, ni Europa ni nadie hubiera hecho un préstamo español, estaba en la pura ruina total. La iglesia tenía un patrimonio que era apoteósico, media España era suya, pero no, la gente aquí se moría de hambre. Y fijaros que el gobierno daba licencia oficial a los mendigos. Resulta que había mendigos oficiales y los no oficiales, y había mucha guerra entre ellos. Porque se peleaban, porque uno tenía la licencia, que además era para un año, y se renovaba. Y los otros, y los que no tenían licencia, ya no podían pedir del mismo modo. Licencia de mendicante. O sea, el Estado, el pueblo, hecho en la ruina total. El Estado también, pero la Iglesia fuerte y potente, porque tenía muchísima propiedad. No, pues ahora los oyes y solo lloran. Ahora ven que está muy mal, que se van a morir. Claro, porque es que hay que, como hay que tienen poner los diezmos. Oye, un comentario de que a mí hay que poner los diezmos. Claro que sí. Porque la cosa no. Porque va. Les ha pillado, la evolución económica les ha pillado un poco al revés. Porque ellos tienen de la economía del siglo pasado, del principio de este siglo, con mucha agricultura. Y ahora la riqueza se genera a través de otra cosa. Si tuvieran la IBM o los ordenadores o una fábrica de coches, no estarían en la ruina. Lo que pasa es que ellos no fueron modernos y no supieron vender la tierra en su momento, y ahora tienen mucha tierra y produce poco. Y es verdad, pero tienen la tierra, la tienen. Lo que pasa es que produce poco. No, también tiene fábrica la bueno, sí, los italianos, sí. O sea, el Vaticano, sí, pero no, pero ahora que hay un pueblo. Y la fábrica de neumáticos Pirelli también. No, bueno, sí, pero a nivel regional o nacional, la iglesia de Mallorca, de un pueblo, tiene un trozo, una tierra, una finca, tiene, pero como la tierra no produce. Como la tierra de la gente no. Claro, tendrían que ver esto y el cura hacer de taxista. Hombre, la tierra de cura, ¿quién no se la uno? También es una idea. No te creas tú que no hayan podido. Si tú dices que ahora lloran mucho, será porque como ahora no les queda más remedio que cumplir el dicho ese, contigo pan y cebolla, pues de tanto comer cebolla ahora voy a... ya le llora, ya le llora el aliento, sí, le llora el aliento, ya, ya se les huele a una legua. ¿No habéis visto los anuncios que ponen en los sí. diarios, no? De pagar y tal, sí, por el medio sí, del banco. Sí. Están haciendo cuentas para que la gente, los católicos, se apunten y paguen una cuota que quieran ir asignando. A mí lo que me mata es que todavía habrá gente que la pagará. Sí, no, y sí. Además que lo piden de una manera, porque es que la frase final es que cualquier donativo que haga será bien visto a los ojos de Dios. Esa fue la próxima, o bien recibido o algo así, ¿eh? O sea, Dios te lo agradecerá encima. O sea, ahí monopolizan a Dios y encima le hacen ser además partícipe de todo este simulacro de robo. Y ya me dirás, pero esto es muy antiguo, ¿no? Ya lo sabemos, pero no te creas tú que esto sea tan bueno. Bueno, lo que... si miramos las bulas se vendían. Se vendían en la plaza, así como ahora venden pipas y cacahuetes y tal. Se vendían las bulas en las plazas de las ciudades y a la salida de misa la gente pasaba por ahí y dice, ¿cómo voy de calderilla? Bien, pues ahora pues, le compro una bula a mi suegra y tal. Y había un tenderete allí en medio y se vendían las bulas. Y de ahí empieza el follón de Lutero. Pero lo alucinante es que... por a ver que, quién manejaba este dinero después. Y viene a ser lo mismo. Ahora... que ahora a lo mejor la sociedad ya no vaya a apoyarles tanto, bueno, pues... Yo creo que sí todavía. Yo creo que todavía bastante, ¿no? Bueno. Al menos en esta parte de España, sí, yo creo que todavía bastante. Lo alucinante es que la gente... se le planteas esta contradicción de lo que pueda ser el Evangelio con respecto a cómo se está actuando hoy en día la Iglesia... y hay gente que te puede decir de todo, vamos. En Mallorca, es que no les entra, ¿no? En absoluto. No. Pero también estos son los magitanillos de la habitación que decía Mestre Caetano, que no piensan si hay otra manera de hacer fuego también. Entonces están allí y creen con la Iglesia, y si vas todavía te pueden discutir o arrearte un palo con el trozo del marco del cuadro que han roto. Pero esto es que da a entender la cantidad de letargo que hay inmerso en la mayoría de gente. O sea, en plan de que no puedes, tan siquiera yo me encuentro con gente que no puedes hablar, prácticamente. Te puedes discutir cuestiones de esta de religión y tal, y darle a entender esta idea que vas predicando, intentando vivir aquí. Utopía, utopía, utopía. Y luego ves la forma de actuar y la ves más realista. Sí. No lo entiendo. Algo así que. Por esto. En el pueblo que soy yo, había un cura de unos años y ha dejado todas las tiendas por allí y todo. Le ha dejado trampas de comida y de todo. De ropa y de todo. Sí, pero eso así no pasa nunca. Me ha dejado por allí estampa en los comercios. No, lo que sí parece ser que estas religiones tan fuertes y tan potentes, a medida que pierden el poder político, se autodestruyen bastante. No, bueno. Esto sí que... menos mal que... Entran en... Que menos mal que le dio por acaparar oro. Si no, estarían perdidos. Aquí hay que los curas que tienen patrimonio en mucha tierra, muchas fincas, pero además acapararon todo el oro, porque cualquier sitio que vaya a descartar oro por ahí hay una... que vale un... Claro, como le sobraba y no sabía qué va, qué va. ¿Por qué la mayoría, bueno, un tanto por ciento elevadísimo, por qué han simulado el oro antiguo que tenían, el oro, por pinturas que es barnizada, que es de madera pintado de oro. No, pero él se refiere al oro de verdad. De los ciclos pasados. Ah, por eso, pero no están en España ni en las iglesias de España. No, pero muchos, por ejemplo, habrá alguna cosilla, pero todo eso está mandado por el Vaticano y por, está escondido por ahí. Claro, pero aquí han dejado la reliquia es la marquetería pintada en oro, pintada así para que la gente tenga qué rica está la iglesia de España. Toda la pintura y escultura italiana del Renacimiento y el esplendor de aquello, todo es obra para la iglesia. ¿Por qué? Porque era el único que pagaba y no fallaba. Y no fallaban en pagar. En cambio, los mismos artistas decían, yo preferiría, yo qué sé, Miguel Ángel, o esta, prefería más trabajar para el conde de Venecia o de Florencia o eso, pero es que no estoy seguro que mientras hago la obra haya una movida política y después no cobre. Diré, con la iglesia seguro siempre cobra. Por eso trabajaban, pero toda la vida con ellos. Bueno, no, pero que vengo a decir de que mucha gente piensa por el adorno de las iglesias, que la iglesia española sigue siendo una de las más ricas y tal, y será marquetería. Porque realmente no lo no, no, bien material precioso, no poca cosa. No, lo que ha pasado. Solamente, mira, solamente ver que cuando vino el Papa aquí se llevó una miseria, pero se llevó a una aquí con cara. Luego se son millones para el Vaticano. Imagínate tú, oro aquí. Bueno, eso se lo llevan, eso lo tienen allí. No, ver, mayoría, Esto es una verdad que dices, y podría ser que por ahí estuviera el tema herida de verdad, porque mira, los protestantes, el otro día lo veíamos con aquel folleto, hacen investigación, hospitales, educación, fábrica, tienen una producción actual de hoy, en cambio ellos tienen tierra que no rinde, pero y ahí está. Después te dice de que fue Rusia que se llevó el oro. Ah, claro. El oro de España. Dice que se lo llevó Rusia. ¿Se queda, no? El oro de España que se lo llevó Rusia. Catalana, los tímida, tranquila. Si un farrón se rompe ya. Catalana, lo tenemos que apuntar. No, no, ya se me raye este en José. Y para que. Cuidado, que se hace otro lado. De todas maneras, Catalana, no parece la cometa que va a girar. ¿Qué más? Tranquilo. Vale, Carlos. Mira, no sé si me encanta aquí. Es una cesta. No sé cómo va. Pues quedamos como por la clase. Yo encara no he firmat. Dilluns que no he firmat.